Martes de la primera semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando llegó el sábado Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y, dando un alarido, salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Dos veces aparece hoy la palabra autoridad en referencia a la autoridad de Cristo. La palabra autoridad viene de la palabra latina aucere, que quiere decir hacer crecer. Es decir, quien tiene autoridad en el ámbito de la comunidad, en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de la familia, en el ámbito del trabajo, quien tiene autoridad y sabe ejercerla, hace que los demás mejoren como personas, crezcan, se perfeccionen como personas. Con lo cual, la autoridad es una cosa muy buena y además muy necesaria en vistas a la mejoría de los demás o a la perfección de los demás. Cristo habla con autoridad, dice hoy el Evangelio. La gente queda asombrada cuando escucha a Jesús porque él habla con autoridad y no como los escribas. Los escribas apoyaban su enseñanza en las tradiciones, muchas de las cuales, además, eran tradiciones humanas, o sea que no procedían de Dios, sino que eran inventos de los hombres, como Jesús les dirá. Ustedes se apoyan en tradiciones humanas. Con lo cual, la enseñanza de estos hombres depende de esas tradiciones. En cambio, Cristo, cuando enseña, la enseñanza de Cristo se basa o se apoya en su propia palabra, en su persona, más que en tradiciones. Él no simplemente enseña la verdad como podrían enseñar los escribas y los fariseos, que muchas veces enseñaban la verdad, sino que Cristo, en el caso de Cristo, Él es la verdad, con lo cual toda enseñanza que sale de su boca es distinta, porque Él es la verdad y en consecuencia todo lo que dice es absolutamente verdadero y en consecuencia absolutamente creíble por el hecho de ser verdadero, porque Él es la verdad. Como dirá: yo soy el camino, la verdad y la vida. Con lo cual, primera diferencia entre la enseñanza de Cristo y la enseñanza de los escribas. Cristo se apoya en la verdad que es Él mismo, los escribas, en cambio, en tradiciones de los antepasados. Otra diferencia es que Cristo no solamente enseña con autoridad, dice la verdad, explica la verdad, sino que además la vive. Él es la verdad encarnada y la verdad práctica encarnada, o la verdad moral encarnada. Él dice lo que hace. Y esta es una segunda condición para aquel que quiere ejercer autoridad en los distintos ambientes. Para ejercer autoridad hay que decir la verdad, hay que enseñar la verdad, poseer la verdad, pero además de enseñarla, de transmitirla, hay que vivirla. Y así un cristiano, un católico, no solamente deberá entonces hablar de Cristo, hablar de la verdad o hablar de la fe, sino que además deberá vivir conforme a eso que predica. Solo así el cristiano tiene autoridad y es creíble en su mensaje. Más aún, yo diría que esta segunda característica, la de vivir aquello que se predica, es más fuerte y más necesaria que la sola predicación de la verdad. Porque por más que prediquemos o enseñemos acerca del amor, por ejemplo, si luego no amamos, esa enseñanza, por pura y prístina que sea, terminará no siendo creíble. Si yo, por ejemplo, hablo, no sé, de la importancia de la justicia o de la importancia de vivir austeramente, pero luego no soy austero o no soy justo en mi relación con los demás, toda esa prédica caerá en saco roto, porque no estará acompañada de la obra o de la vida. El Papa Pablo VI decía en el siglo pasado, que el hombre moderno le creía más al testigo que al maestro. Y solamente el hombre moderno le cree al maestro en tanto y en cuanto, además de ser maestro, sea testigo, o sea, testifique con su vida, demuestre con su vida aquello que enseña con sus labios. Pidamos al Señor entonces, a la luz del Evangelio de hoy, para poder nosotros crecer como buenos cristianos y ayudar a que otros crezcan y maduren como personas, ejercer la autoridad como la ejerció Cristo, es decir, predicando la verdad, para lo cual es importante conocerla, porque nadie va a predicar aquello que desconoce, y para conocerla es importante la instrucción, la formación. Muchas veces muchos cristianos desconocen la propia fe, desconocen los principios básicos de la propia fe. Y de esa manera, claro, la predicación se limita mucho. La enseñanza se restringe porque falta el conocimiento de la verdad, con lo cual la formación es muy importante y una obligación moral de parte de nosotros, si queremos enseñar la verdad, si queremos predicar a Cristo. Estar formados, tratar de instruirnos en la medida de las posibilidades de cada uno y según el propio estado de vida de cada uno, pero procurar formarnos en la fe, para dar testimonio también oral, o como dirá el apóstol San Pedro, para dar razones de nuestra esperanza. Pero junto con esta formación o exposición de la enseñanza, de la verdad, es importante, incluso más, la vida, la santidad, el ejercicio práctico, concreto de nuestra fe en Jesucristo, en su palabra, en la Iglesia. Es así como podremos tener verdadera autoridad cristiana. Y es así además como vamos a evitar los extremos de la autoridad. Uno de los extremos es el autoritarismo, aquel que obliga simplemente a hacer lo que él dice, haya o no haya razón de ser, haya o no haya verdad, simplemente impone, obliga. Y también el opuesto a esta exageración o a esta deformación de la autoridad, que es la ausencia de autoridad, lo que se llama el anarquismo o la anarquía. Cuando las personas dicen, yo no quiero tener autoridad, yo no soy quien para ejercer autoridad, yo quiero ser igual al resto, yo no quiero mandar, yo no estoy a favor de la jerarquía, yo no quiero ser cabeza de una familia, de una comunidad, somos todos iguales, todos al mismo nivel. Y esto también es muy peligroso, porque si bien es verdad que somos todos iguales ante Dios, también es verdad que Dios ha querido para la vida de la Iglesia y para la vida cristiana en general, la vida civil también, ha querido la jerarquía, que haya una cabeza como principio rector y ordenador de la vida comunitaria. Bien, que el Señor entonces nos ayude a vivir de esta manera, se lo pedimos en este día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.